potranca fina, de andar gracioso y de mirada altiva, ancha de nancas y muy presumida, y aunque se arisca, yo la tengo que domar. Por ahí se dice que no tiene dueño, y aunque tuviera, no le tengo miedo. Esa potranca me ha robado el sueño, y esa boquita yo la tengo que besar. Por esa yegua yo doy mi vida entera, y aunque sea bronca la tengo que amansar. Y si relincha yo busco la manera, pero mis días la tiene que estrenar. Yo la tengo que besar. Por esa yegua yo doy mi vida entera, y aunque sea bronca la tengo que amansar. Y si relincha yo busco la manera, pero